Presentamos ahora temas bíblicos. Todavía estamos hablando sobre el cristiano y el matrimonio. Y no me cabe la menor duda que lo más importante en todo esto es, ¿permite Dios el divorcio hoy en día? Dios permitió el divorcio durante el tiempo de la ley, pero fue permitido para aquellos en Israel que eran incircuncisos de corazón. Habían sido circuncidados en la carne, sí, pero no en el corazón. Se habían alejado y habían caído. Se alejaron de Dios y despreciaron sus leyes. Aquello que fue permitido para los incircuncisos de corazón, como se los llamaba siempre en Israel, no debe servir como regla para aquellos en quienes ha obrado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. En cuanto a lo que a los principios de Dios concierne, tal como ya dijimos en los estudios anteriores, no hay provisión alguna para el divorcio en la Biblia. Él dio, sin embargo, permiso para el divorcio a los de corazón endurecido y rebelde allá en Israel. Pero el creyente espiritual y obediente de lo que la Biblia enseña, no debe tomar lo que Dios permitió por la dureza del corazón del hombre como una regla para la iglesia, la cual es gobernada por la ley de Cristo y no por la ley permisiva de Moisés. Pero ¿ratificó Cristo el principio original de Dios o restableció, revisó la ley permisiva de Moisés y estuvo de acuerdo con Moisés? Bueno, los fariseos preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto está en Mateo 19:3. La razón de su pregunta fue tentar a Jesús, como lo establece el versículo 3. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6. Al contestar la pregunta de los fariseos, Jesús, como vemos, reafirmó el principio original establecido por Dios. Entonces ellos hicieron una segunda pregunta. Y esta pregunta segunda es, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 7. Bueno, Jesús contestó diciéndoles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Versículo 8. Dios permitió esto solamente por una razón, esto es, por la dureza de aquellos que tenían su corazón rebelde. Ahora, note también que Moisés permitió el divorcio, pero no lo ordenó. En ninguna porción de la Escritura podemos leer que Dios lo haya sancionado ni aprobado. Dios no puede ser Dios y a la vez cambiar sus normas o principios, los cuales fueron establecidos desde el principio. Ahora, en Deuteronomio 24:1 encontramos la declaración completa de las condiciones bajo las cuales Moisés permitió a un hombre divorciarse de su esposa. Porque dice allí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, la única razón por la cual se permite la carta de divorcio, a fin de cuentas, es la dureza de corazón de los israelitas. No había ninguna otra razón. Si el esposo encontraba que su esposa había sido inmoral antes de su matrimonio, o sea que ella había cometido el pecado de fornicación, él podía enviarla de regreso a la casa de sus padres con una carta de divorcio. Pero en tal caso el resultado era la muerte, si la acusación podía ser realmente comprobada. En Deuteronomio 22, 13 y 14 se lee, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar y dijere, esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, dice textualmente. Los versículos 15 al 19 nos indican cómo podía probarse la acusación y el castigo que debía aplicarse al hombre si se probaba que el cargo era falso. Luego el registro continúa. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Versículos 20 y 21. Tal era el mandamiento concerniente a la ley del divorcio en el Antiguo Testamento. Algunas personas hoy en día quieren aceptar una parte del mandamiento, pero no están dispuestos a aceptarlo en su totalidad. ¿Será acaso solo para poder dar gratificación a sus propios deseos? En estos días de creciente inmoralidad por doquiera, los cristianos deben leer muy cuidadosamente este capítulo para ver cómo aborrece Dios los pecados sexuales. En Deuteronomio 22:22 dice que si un hombre o su mujer tuvieron relaciones sexuales ilícitas después de casados, los culpables debían ser apedreados hasta la muerte, no divorciados. Por medio de Moisés, Dios permitió el divorcio por el pecado de fornicación antes del matrimonio, pero la mujer debía morir por su pecado si ella era la culpable. Pero si el pecado de adulterio era cometido después del matrimonio, ambas personas culpables eran condenadas a muerte. Al considerar las enseñanzas de Jesús acerca del divorcio y de un nuevo casamiento, es importante entender la época en la cual Jesús ministró. Él vivió en un punto de transición entre el sistema de la ley del Antiguo Testamento, el período de gracia del Nuevo Testamento, o sea, la transición a este período del Nuevo Testamento. Y esto es muy evidente en Juan 1:17, pues la ley, dice la Biblia, textualmente, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este versículo hace una clara distinción entre las dos eras, de la ley y de la gracia. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, el punto básico de este pasaje, mi amigo, es que Jesucristo trajo el sistema de la ley a su punto final en lo que concierne a cualquier intento de producir justicia en el hombre. Otro pasaje que revela que Jesucristo vivió en un período de transición entre la ley y la gracia es Lucas 16:16, porque dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Tal vez mi amigo escucha puede preguntarse, bueno, ¿por qué es tan importante establecer el hecho de que Jesucristo vivió en un tiempo de transición entre la ley mosaica del Antiguo Testamento y la era de la gracia del Nuevo Testamento? Bueno, al interpretar los pasajes de Mateo, es importante darse cuenta de que las palabras de Cristo reflejan los requerimientos de la ley. Sin embargo, Él hizo declaraciones que se proyectan hacia adelante al tiempo cuando la humanidad no estaría más bajo la ley mosaica. Durante su vida sobre la tierra, Cristo hizo énfasis sin reservas sobre lo que la ley decía y lo que era permitido por ella. Muchos en Israel, especialmente sus líderes, se creían justos en su propia opinión, y por ello Jesús recalcaba siempre no sólo lo que la ley decía, sino también lo que era el propósito e intención de esa ley, de modo que ellos pudieran convencerse de su pecado. La ley fue dada para traer, digamos, bajo convicción de pecado a aquellos que estaban bajo la ley. Jesús, por ejemplo, hacía énfasis en el propósito de ella. Esto es la convicción. El libro de Mateo fue escrito, o si usted quiere el Evangelio de Mateo, fue escrito primeramente con, digamos, para lectores judíos en mente. Y una buena porción del libro tiene a los líderes de la nación como objetivo, como destinatarios. Es por eso que el Evangelio según San Mateo contiene algunas declaraciones concernientes al matrimonio y al divorcio que no se encuentran en ninguna otra porción del Nuevo Testamento. En los Evangelios de Marcos y Lucas, escritos con lectores primariamente gentiles en mente, tales declaraciones no aparecen. Estas distinciones serán más prominentes a medida que examinemos algunos pasajes más adelante. En razón de que Marcos y Lucas fueron escritos primariamente para lectores gentiles, el divorcio y el nuevo casamiento están estrictamente prohibidos en estos evangelios. Esto es porque el divorcio fue permitido durante el tiempo de la ley debido a la dureza de corazón de los israelitas. Pero siendo que el divorcio nunca fue arreglado por Dios, nunca fue tal cosa legislada, no es mencionado a los gentiles. La distinción entre judíos y gentiles y su relación con la ley explica por qué el divorcio es mencionado solamente en el Evangelio de Mateo. Los dos pasajes del Evangelio de Mateo que son comúnmente citados con respecto al divorcio fueron realmente dirigidos a aquellos que vivían durante el tiempo de la ley y no están destinados a dar instrucciones específica sobre este tema a los que vivimos ahora después del tiempo de la ley. Por eso, cuando los fariseos preguntaron a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19:3, el Señor le respondió, de acuerdo a la ley mosaica bajo la cual ellos estaban viviendo. Aún así, él hizo hincapié en la norma original. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, fue el énfasis del asunto que él mencionó aquí. Para los judíos que estaban viviendo bajo la ley, Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No obstante, inmediatamente añade, más al principio no fue así. Volveremos a este pasaje de Mateo 19 un poco más adelante, si podemos, tenemos tiempo. Pero, ¿qué es adulterio y fornicación? La palabra fornicación y adulterio no significan la misma cosa siempre. De otra manera, sería ilógico usar ambas en la misma frase. Ambas aparecen en Mateo 5:32, 15:19, 19:9, Marcos 7:21, 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19 y Hebreos 13:4. Algunas veces son traducidas en forma distinta, pero los vocablos griegos que aparecen en los versículos mencionados son variaciones de las palabras que significan, pero difieren en cuanto al tiempo en que el acto ocurre y al grado de culpa ligado al mismo. Ahora, de acuerdo con el contexto de los pasajes de la Escritura que tratan de los pecados sexuales, adulterio se refiere al acto inmoral cuando es cometido después del matrimonio. Fornicación se refiere primariamente al acto cometido antes del matrimonio y conlleva un significado secundario de adulterio. La palabra griega que se traduce fornicación es el vocablo porneia y es suficientemente amplia como para abarcar toda conducta sexual desviada. Sin embargo, cuando es usada como diferente del vocablo adulterio, hace hincapié en un contraste especial, señalando particularmente el pecado sexual cometido antes del matrimonio, en tanto que adulterio se refiere específicamente al pecado cometido después del matrimonio. Jesús usó exclusivamente la palabra fornicación cuando habló de la ley de Moisés, que permitía el divorcio. Bajo la legislación mosaica, el divorcio fue una posibilidad solamente cuando había habido fornicación. El castigo para el adulterio era el apedreamiento hasta la muerte, Levítico 20:10, de modo que el divorcio ni siquiera fue considerado como posible para tal pecado. En Deuteronomio 22 y 24 se refiere al pecado de fornicación. Estos capítulos parecen tratar del mismo pecado, aun cuando cada uno lo enfoca de una manera diferente. El capítulo 22 revela que después de que una pareja se hubiera casado, el esposo podía buscar la anulación del matrimonio si descubría que su esposa había tenido relaciones sexuales con otro hombre antes de su matrimonio. Entonces era necesario un juicio formal, y si los cargos eran encontrados falsos, se le imponía una multa al marido y la mujer permanecía como su esposa. Versículo 19. Si se demostraba y probaba que el cargo era cierto, bueno, la mujer era apedreada hasta la muerte, versículo 21. Por su parte, el capítulo 24 de Deuteronomio parece tratar con el mismo pecado, pero no menciona el juicio formal ni sus resultados. En lugar de ellos, el esposo hacía privadamente la decisión de dar a su esposa una carta de divorcio y despedirla de su casa. En el Nuevo Testamento, Pablo estaba hablando a personas solteras cuando dijo, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7:2. En Juan 8:41, los fariseos dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Con lo cual, por supuesto, estaban haciendo burla de aquello que es precioso para los creyentes. Esto es el nacimiento virginal de Jesús. Indirectamente ellos estaban afirmando que María había cometido fornicación y que Jesús era un bastardo, era el producto de su fornicación. De acuerdo con el contexto, ellos estaban usando la palabra fornicación para referirse al pecado sexual cometido antes del matrimonio. En Gálatas 5:19 también se usan ambas palabras. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, etc. Lo cual demuestra que Pablo está refiriéndose a dos tipos de pecados sexuales, y no es el mismo. De este modo, las Escrituras, la Biblia, hace una distinción entre la inmoralidad antes del matrimonio y la inmoralidad después del casamiento. En nuestros días, el uso popular del vocablo fornicación abarca ambos casos. Sin embargo, las palabras usadas, los términos en forma diferente, tienen significado. Este uso escriturario, diríamos, es el que Jesús emplea en Mateo 5:32, al referirse a fornicación y adulterio como dos cosas diferentes. Los judíos del tiempo de Cristo comprendieron tal distinción, por cuanto se daban cuenta de que la pena para el adulterio era el apedreamiento hasta la muerte del culpable. Cuando trajeron a Jesús a la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, le dijeron, Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿O tú, pues, qué dices? Juan 8:5. Bueno, desde luego ellos estaban tratando de poner una trampa a Jesús, pero por lo menos esta declaración nos demuestra que ellos comprendían claramente que el castigo para el adulterio era el apedreamiento hasta la muerte. De modo que, inclusive bajo la ley mosaica, el adulterio no era base para el divorcio. El divorcio fue permitido para los israelitas solamente cuando había habido fornicación antes del matrimonio. Pero, aun en tal caso, el permiso fue otorgado únicamente debido a la dureza del corazón de ellos. Algunas personas piensan que en los tiempos del Antiguo Testamento se permitía divorciarse y volverse a casar por razón del adulterio, pero el asunto simplemente no es así. Deuteronomio 22:22 dice, «Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel». En el caso de adulterio, o sea, el pecado sexual, después, digamos, el matrimonio, el castigo era la muerte. De modo que es importante dejar muy bien en claro en estos estudios que la palabra adulterio nunca es usada para describir el acto sexual ilícito antes del matrimonio, y que el castigo para dicho pecado es la muerte. La Biblia lo dice, y hay que aceptarlo así. En Levítico 20:10 dice, «Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos». Bueno, así que vemos que absolutamente no había arreglo para el divorcio en caso de adulterio, por cuanto ambos culpables, y note bien esto, ambos culpables eran muertos por apedreamiento, no solamente la mujer o solamente el hombre. Algunas personas hoy en día quieren adherirse a una parte de la ley mosaica, esto es, a la ley del divorcio, pero ciertamente no desean adherirse a la ley completa. No obstante, si vamos a seguir el primer aspecto de la ley permisiva del divorcio, también estamos obligados a seguir el segundo aspecto. Esto es inescapable. Gálatas 3:10 dice, «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Santiago 2:10. Y luego leemos estas palabras, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». De modo que si nos colocamos bajo la ley, estamos obligados a guardarla totalmente y por completo. De manera que si una persona quiere conseguir un divorcio apoyándose en la ley permisiva, entonces tal persona está obligada a guardar toda la ley. Para entender todavía más sobre la severidad de la ley, yo quiero que usted lea en Esdras capítulos 9 y 10, y esto le hará pensar un poco más de cerca. Pero el tema no puede terminar así nomás, porque hay otras cosas. Divorcio, ¿y qué? De nuevo matrimonio. El Señor Jesús, en Mateo 19, 7 y 8, dejó muy en claro que Moisés permitió el divorcio únicamente debido a la dureza de corazón de la gente. El divorcio fue permitido, tolerado, pero nunca refrenado como una parte del plan de Dios para el matrimonio. El divorcio no fue un, digamos, estatuto aprobado por Dios como una añadidura al principio original con respecto al mandamiento o al, digamos, al matrimonio. Fue una regulación permisiva diseñada para ayudar a regular una práctica viciosa común en las naciones paganas, que hubiera destruido la vida familiar en Israel si se les hubiera permitido que continuara sin reglamentación alguna. Ahora, ¿deberíamos nosotros en cualquiera, digamos, en quienes ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo, según Romanos 5:5, digamos, regular nuestra vida matrimonial sobre tales bases? Si tratamos de escudarnos tras el permiso mosaico, entonces estamos apelando a una situación que es incompatible con nuestra relación con Dios, ya que es mucho más estrecha que la de los judíos con Él. Sin embargo, algunas personas están tratando de ver hasta dónde pueden estirar la bondad y misericordia de Dios en este asunto. Cuando los fariseos trataron de poner una trampa a Jesús con respecto al divorcio, Él les recordó el principio original del matrimonio. Le citó el segundo capítulo de Génesis, reafirmando así que marido y mujer eran una sola carne y que nadie en la tierra debía separar lo que Dios había juntado. En verdad, el Señor Jesucristo recordó a los fariseos el principio que Él mismo había establecido cuando empezó la raza humana. En Colosenses 1:15-19 dice acerca de Jesucristo: Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bien, nuestro Señor Jesucristo no podía haber sido Dios si hubiera dado su, diríamos, consentimiento a las normas degradadas con respecto al matrimonio, que la gente caída, desde luego, en pecado, ha instituido en lugar de las normas de Dios. Y estas normas de los hombres hoy siguen en pie. De ahí que podemos hacer nuestra elección. Podemos colocarnos dentro del propósito original de Dios, tal como es asentado en el libro de Génesis, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, o bien podemos endurecer nuestros corazones, como aparentemente lo hicieron los fariseos. Pero si nos endurecemos, sufriremos consecuencias de nuestra rebelión, tal como Israel tuvo que sufrirla también por su endurecimiento. Las leyes del divorcio en Israel habían degenerado enormemente entre el tiempo de Moisés y el tiempo de Cristo. Las autoridades legales paulatinamente habían empezado a conceder el divorcio por casi cualquier causa, y el castigo por el pecado del adulterio prácticamente fue abolido. Estamos en la misma situación o peor hoy en día, aún en las propias iglesias. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.